Soy Arnoldo el gran cocinero, un artista de la cocina. Es Arnoldo el gran cocinero, un artista de la cocina. De la cocina. De la cocina. ¿Dónde están las cacerolas? No sé. ¿Dónde puse el cucharón? No sé. ¿Dónde guardo los coladores? No, no sé. ¿Dónde está mi tenedor? Ahí. ¿Cuánta harina puse en la masa? No sé. ¿Cuánta sal y levadura? No sé. ¿Cuánta salsa de tomate? No sé. ¿Esta pizza lleva verdura? No sé, no sé, no sé. Pero sí sé, cuántos dedos hay en las manos. Pero sí sé, cuántos dedos hay en los pies. Son 10. Soy Arnoldo el gran cocinero, un artista de la cocina. Es Arnoldo el gran cocinero, un artista de la cocina. De la cocina. De la cocina. ¿Dónde están los condimentos? No sé. ¿Dónde guardo yo el jamón? No sé. ¿Dónde puse los pepinos? No, no sé. Señálame el melón. Ahí. ¿Cuánta leche puso en la tarta? No sé. ¿Cuánta carne en la hamburguesa? No sé. ¿Y cuántos granos tiene el maíz? No sé. ¿Cuántos huevos hay ahí? No sé, no sé, no sé. Pero sí sé, cuántos dedos hay en las manos. Pero sí sé, cuántos dedos hay en los pies. Son 10. Soy Arnoldo el gran cocinero, un artista de la cocina. Es Arnoldo el gran cocinero, un artista de la cocina. Soy Arnoldo el gran cocinero.